acercaste a mí sonrojada y con timidez. No me olvido de aquel primer beso, casi sin querer. Desde entonces te di mi vida y todo en vano fue. Si te alimentas de otras caricias y vienes a mí como si nada, debo reconocer tu talento como buena actriz. ¿Cuántas veces llorando dijiste eres el único? Te burlaste de mi cariño y todo mi querer. Si de besos en besos tú andas y vienes a mí como si nada, tu plan fue perfecto. Me hiciste creer que era yo el amor de tu vida y solo fui uno más en tu lista, mujer de las mil caricias. Tu plan fue perfecto. Me hiciste creer que era yo el amor de tu vida y solo fui uno más en tu lista, mujer de las mil caricias. Mala mujer. Debo reconocer tu talento como buena actriz. ¿Cuántas veces llorando dijiste eres el único? Te burlaste de mi cariño y todo mi querer. Si de besos en besos tú andas y vienes a mí como si nada,